Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 143, grabado el martes 11 de diciembre del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos también a Rick Escamilla como invitado especial. ¿Qué onda, Mara? ¿Cómo estamos? Y como siempre, aquí produciendo show para todos ustedes, Omar Man. Para los que están viendo hoy en Ustream, bienvenidos a todos. Bienvenidos ahí a Kikín, a Pato, Pato Condoro, a Darth Daniel, a El Sensei, a Moharuto. Así que a todos los que están ahí, que todavía no saben cómo cambiar el nombre con, ocupando el Naruto Mojado. Exactamente, así que ahí pueden ustedes ir a cambiar su nombre en el Ustream para saber cómo se llama cada quien uno de ustedes, ¿verdad? Bienvenidos amigos a un episodio más. Este va a ser un episodio muy pero muy especial. Vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Vamos a poner atención a lo que están diciendo ustedes online para incorporarlo lo más directo posible al show. Hoy no vamos a hablar nosotros, solo van a hablar ustedes. Adelante, denle, ya. Esperamos. Hablen ya, llamen ya. Llama ya. Any minute. Ya tendremos la primera. Este es el show de fans. Vamos, fans, hablen. Primera fans? Show de fans. De fans. No, fans. Los controles. Los controles. Okay. Un show de hoy escuchas. Como I wanna dance with you, yo quiero bailar. Gran intérprete. Bueno, vamos a empezar con correos, unos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí en este momento enfrente de mi computadora en la pantalla y les daré lectura en este momento. Sí. Échelo por ahí. A corretearla. Nuestro amigo. Vamos a bajar un poquito el volumen. Nuestro amigo Edgar Quispe Felipe nos escribe: hola, geekos. Mis semanas de exámenes ya acabaron, solo me queda esperar mis resultados. Bueno, por lo que les escribo para felicitaros anticipadamente por Navidad y darles páginas para descargar el cómic de Naruto, solo tienen que registrarse, ir a la sección de descargas, buscar parodias. La página es narutouchiha.com. Narutouchiha.com. Ahí lo vamos a poner en el blog. Pero de ver. Gracias. Esa es una página muy completa. No estaban poniendo atención. Sí. Tienen casi todas las parodias en español y los últimos episodios del manga, solo con un día de haber sido publicado para estar al tanto con lo que pasa, así estoy al día con este manga. Espero que ahora puedan leer esta graciosa parodia. Mi parte favorita es cuando están en las peleas del segundo examen y Ham Ham Sensei dice que la técnica médica que está usando para pelear contra Sasuke, si lo toca lo dejaría muy lastimado y si lo toca en los genitales lo deja impotente. Ey, siento que hay spoilers, no sé. Está no, muy no, spoiler. Es que está hablando de Raruto. Ah, ok. Sí, es que esta es una parodia. Del webcomic. Pero que cago de risa, solo descarguenla a reír, dicen. Un link para un buen cosplay de esta vean a estas masitas, dicen acá. Vamos a cargarlas. Espero a mandarles otro mail la semana que viene. Se despide su amigo Eddie Dark. Son como 4 minutos. Sí, son masitas vestidas de caballeros del zodíaco. Del sobaco. De los caballeros dorados. Ya. Espero mandarles otro mail la semana que viene. Se despide su amigo Eddie Dark. Posdata, ya tengo el DVD de Futurama. La película está buena, por cierto. ¿Te comentan? ¿Tienen noticias de eso? Ya lo tenemos. ¿Las masitas? Las masitas. Mira, estaba viendo y por la armadura camina como que se la acaban de coger. Pero de galán, porque así caminan todas robotizadas. No, como que se la acaban de coger hace 9 meses. No. No. Aquí está para nuestros amigos que están preguntándose de qué puya estamos hablando. Pero sí, la caballera de la Saori. Saori. Está moviendo bien. Lástima gran vestidón. Sí, no, ahí. No, abajo no lleva nada. Pero de cintura para arriba está bien. Sí, debajo de la ropa está desnuda. Sí, no, ahí me siento timado. Si le quitan la ropa no tiene nada. Ahí ya vamos hablando. Ahí vienen los jamones. Aquí ya estamos como que mejorando un poco, ¿verdad? La cabellera. No, acércala. Acerca el zoom. ¿Y el músico en qué le pues? Eso es, va, eso va, es, va. Eso es. Bueno, estamos viendo allá la picha. Bueno, pero yo creo que mejor lo vemos offline, porque si no, sí. Yo siento que cuando comentamos videos, la Mara se aburre. Así que bueno, no, así no lo están viendo. Para que la Mara no se aburra. Sí. La Mara que está en el MP3 se aburre. Sí, pues sí. Yo me aburría. Va pues. Pero estás aquí ahora. No, por eso estamos. Ajá. Bueno, para aburrirte, sí. Sí, para sí, en vivo. Dice aquí nada más, terminando su email. Casi se me olvida, a ver si lo hacen rápido. Ey, pero lee bien el nombre. Como lo ha escrito. No, léelo bien. ¿Por qué tú lo leíste? Sí. Zasham. Bueno. No, eso sí, no. Sí, no, no, no, vale, no vale, no vale. No vale, sí, cabal. Vale. Excelsior. Sí, no hay rayos. No. Excelsior tampoco. No, vamos a hacerlo. No, no puede forzar eso. No se puede. Y la última es que la fuerza los acompañe. Gracias, gracias. Ahí hay que pararse. Va. Next. Muchas gracias a nuestro amigo entonces, Eddie. Nuestro amigo Quique González nos pone: hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un link sobre unas verdaderas piezas artísticas filarmónicas, a ver si reconocen de alguno de los juegos más conocidos de Nintendo. Entonces aquí nos manda un enlace a mybluecom, Nintendo en Games. Entonces aquí hay como que diferentes canciones de los diferentes juegos. Para que digan que los comiquicos no tienen su espacio artístico cultural, pone acá. Espero que les guste. Cómico, mágico, musical. Y lo pongan, pero de veras, en el blog. Y lo pondremos en el blog. Pero de veras. Así es. Bueno, saludos a todos y muchos éxitos en sus actividades. Así éxitos. Muchas gracias. Y aquí están. Holy cow, son un puño de. Son más que un vergo. Sí. Oh, una gran plétora. Son canciones sí, de plétora. Nintendo tocadas por el New Japan Philharmonic. Puta. O sea que, y aquí se pueden comprar las canciones y se pueden oír también, así que. ¡Comprar! Just buy song, dice acá. ¿Qué es eso? Buy some, lose some. Y aquí también las puedes tocar. Yo veo, por ejemplo, Great Bay, Planet no sé qué, Dr. Mario. O sea, hay un puño ahí de diferentes cancioncillas. Creo que si le das play, toca algo, vamos a ver. Ah, dale play. Vamos a ver. Puta rico. A tus posiciones, tranquilo. Vamos a ver. Buenas noches. Es música de cámara. De cámara lenta. Sí. Es música relajante. Voy a poner un taco. Bueno, muchas gracias entonces por el enlace. Lo pondremos en el blog. Así es. Nuestro amigo Daniel Rivera Oriano nos manda: Kikos, aquí les mando un webcomic, el cual leo con regularidad. El autor se hace llamar Liniers, y es algunos dicen que es el nuevo Kino. A mí en lo particular no me parece esto, pero no quita que sea un buen webcomic. Es autoliniers.blogspot.com. Yo ya estuve viendo unos cuantos de está bueno, en realidad es bueno. Yo no sé si se pone a la altura de Kino, pero sí está interesante el humor. Aquí están viendo una muestra. Se están riendo una jirafa, dice jiji. Con esas pelucas están iguales a Larry, Curly y Moe. Esta tira va a ser un plato, dice. Pero no se ven las cabezas. Pero no se ven las cabezas. ¿Y qué significa que va a ser un plato? Ese es un. Ese hay que preguntarle a Néstor, porque yo creo que este es un así como que medio. Argentino. Medio argentino. ¿Verdad? Entonces acá, en los 80s. No, está muy prolijo. No, es un arte así. Es interesante, fíjate, me gustó mucho. Que en los 80s volvieron los 60s, los Beatles eran copados, sí, copantes. En los 90s volvieron los 70s, ABBA era lo máximo, y los Bee Gees. En los 2000 volvieron los 80s, que habían vuelto los 60s, Duran Duran y Bob Dylan. En los 10 van a volver los 90s, en los que habían vuelto los 70s. Y así se va como mira, complicando. Pero tal vez un comentario es en cuanto al dibujo. Ajá. Que por lo menos Kino, en tal vez no en sus primeras épocas, pero sí, pero después, se caracterizaba por el extremado detalle, sí, sencillo, pero un extremo detalle en los fondos. Sí. Sí. Y aquí este nada que ver, pues. No, esto es otro, ajá, tipo de dibujo. Eso está chistoso, pues, una noche. Tal vez el contenido, ¿verdad? Que es la familia, la familia Perdiz, la mamá Perdiz, está leyéndole a los bebés y le dice: y el príncipe tomó a la bella durmiente en sus brazos y la besó, y fueron felices y comieron per... ¿Qué pasó? No, nada, fin, fin. Dios mío, qué horror. Y esto está chistoso también. El chico del sexto sentido debe andar por los 20 años. Y ahí está el puño de fantasmitas detrás y él leyendo el periódico como que sin nada. Bueno, next. Así es. Sí, sí, sí. Está divertido. Vamos a poner el enlace. Y nuestro amigo Abdiel Lugo nos escribe también: hola, hola, geekos. Feliz Navidad, feliz Hanukkah. Le saludo a su amigable vecino Abdiel Lugo. Esta vez aprovecho para recomendarles dos páginas muy buenas. La primera, para los fans de videojuegos y webcomics, es heroes-comics.com. La segunda es para los que preguntan cómo debí haber terminado una colección de animaciones muy divertidas, es howitshouldhaveended.com. También quiero proponerles dos cosas. Eso suena bien. Uno, un tema para algún futuro episodio crossovers. How it should have ended. Ya no lo había mencionado hace un montón. Es más, el final de... ¿Cómo no te escucho? Les recomiendo el final de Star Wars, el final de Superman. Pero ¿y son finales virgos o son finales como finales que a huevo? Así debería haber, así debería haber terminado. O sea, no es virgada. Vos decís, puta, tiene lógica, así debería haber sido. Ah, okay. Pero final de Star Wars, ¿cuál? ¿Episodio 3? Episodio 4. No, es que ese final está bueno. ¿Cuatro? No. Episodio 4, man. Sí. ¿Terminó como debía haber terminado? ¿La única que terminó? No. ¿Sí? Bueno, okay, cada quien. Next. Muy bueno. Next. Bueno, dice también acá: quiere un tema para algún futuro episodio de crossovers. En lo personal, son cómics que le gustan y de los cuales le gustaría saber más. Y la segunda, unos versus que le llamaron la atención serían: ¿los digo ahorita o los guardo para un episodio de versus? Démole. ¿Cuántos son? Son cuatro. ¿Chate uno? No sé. El más vergón, por favor. El primero. El primero. Va, Sentry versus Superman. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. ¿Y quién gana? No me acuerdo, pero... Ahí le sirve el ataque psicológico. Psicológico. O sea, que le vas al Sentry. Wonder Woman versus... No, le voy al Superman. Wonder Woman contra Miss Marvel. No me importa, con tal de que yo tengo un buen ángulo para ver la pelea. Está bien. Lobo versus Ghost Rider. ¿Qué sé si lo hicimos? Ah, que le den verga al Lobo, por favor. Y yo el último. No puede dar verga porque es un fantasma. El Ghost Rider. ¿Y entonces? No. Puta. Oy. Abrete ahí. Ya estaba poniendo pose de Ace Ventura. Y el último, Captain Marvel de Marvel, el actual, versus Captain Marvel, el único Shazam. Captain Marvel contra Captain Marvel. Ajá. ¿Cuál es la diferencia del Captain Marvel actual? Los dos dicen la palabra y se hacen niño. Captain Marvel de la Marvel. Ah, de la Marvel. Versus Captain Marvel. El otro. ¿Qué hace el Captain Marvel de la Marvel? A ver, yo solo lo he visto volando y tirándonos sus rayos. Ah, pues le gana Shazam. Rápido, porque le hiciste, sí, porque le hiciste rápido. Sí. Postdata up and away. Así que gracias a nuestro amigo Abdiel Lugo por mandarle ese email. Dark Seed nos pone por acá: hola, geekos. Ya se me está haciendo costumbre esto de escribirles. Es por ahora que no tengo nada que hacer. ¿Le estoy escribiendo que no tengo nada que decir? Bueno, solo lo hago para pasarles esta noticia. No sé si ustedes ya la dieron. Es sobre la serie de anime Speed Racer, la cual ya están por lanzar al cine y ya publicaron algunas fotografías del auto. El auto, por cierto, ya estaba... Sí, pero ya está... El carro está idéntico. Ya está el trailer. Ah, no, en el blog. Hay un trailer. Sí, un Optimus. Optimus Prime. Por favor. Sí, la escondida. El que se apartaba. Botones, malditos. Bueno, okay. Por cierto, a mí, no sé si hablamos un poquito de eso. Sí, yo lo traía para hablar, que yo vi el trailer que me ¿Pero era descarga de frustración? ¿O? Para mí es descarga de frustración. Sí, para mí es descarga de frustración. Sí, porque, o sea, nada que ver, pues. Yo estaba esperando algo más. Yo empezaba más serio. Ajá. para empezar, desde que retomaron la idea del bichito que se escondía con el... Creo que hasta está sale un mono. No, es que mira, por lo menos en el diseño de personajes, el diseño del carro, todo... No, está bien, están igualitos. Sí. Le han cambiado un poco al casco y está chivo el diseño del... Pero el casco no voy a protestar. Pero la carrera en sí... Es que es un juego de video. Y juego medio Guitar Hero. ¿Cuándo te has emocionado porque salió el nuevo Wipeout? No, o sea, ¿me entendés? Entonces, no, porque no hicieron una carrera. Pues. Yo así lo esperaba. Le metieron, había un show de televisión, una caricatura que era Hot Wheels. Así. Pero, y las rampas y todo, y el tipo de carrera de que hasta fuego en la pista y todo eso. Sí. El mismo tipo de pero no sé, bien psicodélico sería, ¿no? O sea, claro. Y lo que yo no entiendo, tal vez en la película se entiende. O sea, yo la carrera la sentí como que era un simulador. Igual. El carro, de verdad. Entonces, no sé, pues sí. O sea, que el carro solo sirve para sentarse y tiene una pantallita. Sí, es que se ve bien. No sé. Bien, o sea, CGI se ve. Es que además, o sea, pero es que se ve CGI, no de que se ve CGI porque no tenían el presupuesto para hacerlo bien, sino que se ve CGI porque querían que se viera CGI. O sea, esa es la intención, de que es una carrera fantástica, pues. Como que si, que vos dijeras, me voy a conectar a la red, ¡bum! Vaya, estoy en la carrera, porque es un mundo virtual. Así lo siento yo. Se ve más ver con los Power Racing. Yo sentí que yo esperaba otra cosa. Sí, lo que pasa es que yo esperaba otra cosa. Yo también. Yo tenía esperanzas en esa movie. Y al final terminó siendo... Es como cuando compraba, como cuando este nos enseñó el Transformer. La semana pasada, nosotros esperábamos algo. Puta, y cuando lo va armando así medio. Bueno. ¿O querías que me viniera manejando el... No, nosotros esperábamos un Transformer, no un Gobot. Bajar ese video. Tiene que ver el video, por cierto. Bueno. Entonces, ok, descarga de frustración. Esa gracias. Fue la descarga de frustración. Si teníamos nosotros, por lo menos yo, algo de expectativas que sí las tenía para esa movie, completamente borradas. Sí. Aunque, buen comentario de. Ahí en el foro, que todavía no ha salido, todavía no lo hemos visto. No, pero yo todavía le estoy dando la esperanza, pero las expectativas que tenía ahorita... Por el piso. Da, igual yo. ¿A cuál piso? A este. Yo también no, ¿a aquel, el que está ahí? ¿No presentaste a Julius? Ahí, de veras, por cierto, amigos, como se habrán dado cuenta, Julius está como un poco afónico el día de hoy. Está sin fuerza. Y ha bajado un poco de peso. Se siente un poco flaco. Ahí está el pobre que... Te lo voy a arreglar la corbata. En ayunas. Sí. Lástima, lo siento, pero vamos a tener que... La silla vacía. La silla. Ay, Dios. Así es. Con una mochila azul, la silla vacía. También, gracias a Tarkus. A Tarkus, muchas gracias por la portada. Ya la vieron portada. A los que estaban viendo ahí está bien prolija. El Justream. Bien prolija te quedó. Sí. Prolijísima. ¿Verdad? Entonces, muchísimas gracias. Y creo que con eso estamos listos para un... Noticias de Com. ¡Adelante, Julio! Julio no vino, chispa. Adelante, Tico Man, con Noticias de Comics para esta semana. Adelante, Julio. Perdón. Bueno, yo solo traía una noticia que han reportado de que Marvel y esta empresa de este Publishing House... que se llama Del Rey, están en una... Pero sigo siendo él. Han entrado una alianza. ¿Han de entrada? Sí. Esta alianza es para que Del Rey, que publica, entre otras cosas, manga... Star Wars. No, van a sacar un manga de X-Men y uno de Wolverine. ¡Ja! Pisando. ¡Ja! Entonces, parece va a sacar tentáculo, Wolverine. En vez de garras, tentáculo. Y se la pisa. A 7 bichas. A 7 espero. 8 si te fuerza. Si no habla. Bueno, que si los tentáculos tienen los 10 dedos, va. Yeah. Puta, güey. No, la típica escena del monstruo con tentáculos que llega al high school. Hablando de eso, X-Men. Dice aquí, va a ser escrito en un estilo shoujo. ¿Qué es shoujo? Shoujo son el tipo de manga para niñas. para niñas jóvenes. Ah. por esta chava que se llama Raina Telgemeier. Raina, la reina. Reina Telgemeier. No, Raina, no Reina. Raina Telgemeier. Y el arte por un artista indonesio llamado Ansu. Es un indio bien necio. Ay, ese puta es necio. Indonesio. ¡Indio necio! ¡Yo! ¡Qué indio más necio! Dibuja el cómic indonesio. ¡No! ¡Apórate! ¡Mi no dibujar! Kimo sabe, no dibujar. Bueno, estaba viendo, ahí le vamos a poner un link en el foro. Ya. Yeah. Pero se veía feo el arte. Mira cómo se llamaba aquella serie que vos me... un anime que vos, la vez pasada que fuimos a tu casa, me dijiste, ah, llévatelo. Que es de dos chicas que una es toda tímida y otra es una gran rockera, pero las dos se llaman igual. ¿Cómo? Ah, las Nana. Puta, Nana. Ghostword. No, va. Nana. Se llama, o sea, Nana. El arte, yo me recordó ese arte, fíjate. Es que, y a mí no me gustó. Es un dibujo feo. Cabal. Pero la historia es más o menos entretenida. No, pero yo estoy hablando del dibujo, que es feo. Y más o menos los diseños de personajes que ponían ahí de los X-Men. Bichas pachas, man. Cabal. La mara seco y todos cabezones. Ajá. Así con la cara. Bueno, yo creo que no amerita seguir hablando de eso. Sí. Next. Pero si dicen que... Solo Cyclops tiene dos. Tres. Dice aquí que Wolverine sí lo van a escribir en un estilo shonen. Uh-huh. Sí. ¿Y eso qué significa shonen? Para jóvenes. Ah, así como los otros. O sea, tipo Naruto. Joven de viejón. Naruto, Goku, todos esos son para, sí, shonen. O sea, lo normal. Pero bichado. Los vergón. Uh-huh. Y solo eso traía. Okay, bueno. Yo traigo algo que no es como noticia, pero comentario. A ver. Que sí, no, recibí una llamada el día de ayer de mis amigos del bajo mundo. Ah, y del inframundo. Para los que les interese, pues. El Netherlands. Ya, ¿ah? De Amsterdam, los Netherlands. No, bajo mundo, aquí es un sonate. ya. Son las tierra pajas. Ya craqueado el 360. Nice. Ya corre juegos quemados. Con la desventaja de que te reconoce cuando te conectas a Xbox Live y ¡bam! No te creo. No te puedes conectar. Llega el FBI a tu casa. O Xbox Live o juego quemado. Ajá, entonces porque me hablaron y me dijeron, si quieres chavar el tuyo. Dale, pero no digas nada al aire que te puedes comprometer. No. Y si realmente les dije, yo no me conecto, yo no juego en Xbox Live. No hago esas cosas pero, ilegales. Pero por lo menos yo de cuando le hice la actualización al mío la semana pasada para que tocara DivX, tiene que estar conectado, por lo menos el mío, no sé por qué, tiene que estar conectado a Xbox Live para que me toque DivX. Uh-huh. Si yo le quito la conexión, ya no toca. Uh-huh. Entonces es como que, forget it. Sí, el músico pagado no toca bien. No, la otra cosa es que quizás te apuesto que quieren de alguna forma también saber qué estás viendo. Ah, es posible. Te apuesto, uh-huh, porque Microsoft, algún server de Microsoft está viendo, bueno, están viendo tal show. Está Naruto, bajado. No sé qué, bla. Ya no voy a ver tanto porno. Sí, mejor instalarle Ubuntu, como decíamos, ¿sí? Hace un ratito. Ah, bueno, también traía el box office. Ajá. Ya me hizo costumbre ver el box office. En la semana pasada, el fin de semana, ¿qué tal le fue, Enchanted? La principal película... ¿Enchanted o Trambex? ¡No! ¡Desenchanted! Fue el debut del... ¡Alvin! ¡Golden Compass! El Golden Compass. La brújula dorada. Es brújula. Una brújula, una escóbula. No, esa mierda no lo graba. A mí se me llama fue la primera recaudación, pero no le fue tan bien. Ajá. Solo hizo 25 millones. Fue la menos peor. Solo hizo 25 millones, que solo, nada más. ¿Y cuánto costó? 25 millones. ¿Pero cuánto costó? 180. Solo. Le fue mal. Y si sigue este ritmo, como siempre hay un bajón de como de 20-30% de un fin de semana a otro, es lo normal. Creo que no va a llegar. Es que, ¿cómo serán estos seis meses? Estos fines de semana ya tan cercanos a Navidad. Para el box office, ¿serán buenos o serán malos? A saber, fíjate, porque porque la Mara anda ya más pensando en ir a comprar los regalos navideños que al cine. El bono navideño. Creo que nos hacen muchas películas nuevas. No, solo aquí en El Salvador traen películas vergonas. No, aquí sí, que te sacan el estreno del Navidad. Pero que las. Cabal, son películas que salieron hace como dos meses. Porque las han aquí las. El mero 24. Mero 25 es la cosa. El 25 y el primero. Bueno, en segundo lugar fue Enchanted, 10 millones, de ahí This Christmas. Fíjate que esta le fue bien. Y este es el tipo de películas que en Navidad This Christmas. Es una... una película navideña. Película navideña, sí. X. No, es acerca del Hanukkah. Y de Kwanzaa y de Festivus. Pero no, de Festivus. No, what the shit. Sí. La onda sale Festivus Poe. Que es el tipo de películas que yo creo que sí les hace. The Feats of Strength. Sale aquí que el budget fue de 13 millones. Hey. Y ya lleva 43, 42. Puta, ya la hizo. Sí, es que es un pendejo, que no aprende absolutamente nada de ciencia. De ahí Fred Claus, que le ganó a Beowulf, lo cual no dice nada bueno. 13 de millones de kicking. Beowulf. El budget, 150 millones. Puta, ¿por qué tan cara hace CG? Lleva 76. ¿Qué tan cara va a ser la CG? No sé, yo creo que los no... derechos de la cara de los actores. Puta, mejor, pero con esa plata lo hubieran filmado. Cabal, mejor que filmen pues sí, los actores. Yo creo que le sale más fácil criar un dragón y va. Más barato. Andate verga, dragón, que hacerlo en CG. Se harta el primer director y ponen otro, y aún así se más barato. Sí. Y mira, y esto verga. No me hubiera fijado si no lo veo mencionado en otro sitio. Uh-huh. Que aquí hay una película, es la número 17 en recaudación. Okay. Se llama Juno. Yo no fui. You Know. You Know. You Know. Ajá. Esta es una película independiente, así, indie film. Uh-huh. Ah, Indiana Jones. Solo hizo... No, ya salió el póster, por cierto. Sí. Por eso te decía yo. Sale, o sea, bicho, te estoy dando la oportunidad. Hizo 413 mil dólares de recaudación. Y sí. Bien poquito. Pero... costó 150. Pero... solo la mostraron en 7 salas. ¡Ah, puta! O sea, en promedio hizo 59 mil por sala. Ajá. En este fin de semana, nada más. ¡No, más mierda! O sea, que ¿y de qué trata? Es como una semicomedia. You know. You know, man. You know, brother. You know. Es de una bicha que se da a un su amigo, que ni siquiera es el novio, sino que ella... Curiosa, a ver cómo es la cosa. Ay, y nunca había probado. La curiosidad. Lo demás fue para reempujar. Y queda embarazada. Entonces la película es... Bien original. Nunca ha pasado. Nunca ha pasado jamás. Puta, jamás me había puesto a pensar en eso. La primera vez queda embarazada. Parece que la película es de la búsqueda de padres adoptivos. Yo no tener condón. Yo no sabía que tenía que... Están buscando padres adoptivos para el bebé. Puti, es cómica. You know anyone who wants a baby. Que puede acelerar, cómica, pero nunca avanzar. No, entonces, mira, solo eso sé de qué trata la película. O sea, no sé qué pasa después. O sea, okay. ¿Cómo es la búsqueda? Next. Pero sale Jennifer Garner. Next. Yeah, pues, next. Next. Va, nada más. Sí. Bueno, next. Tenemos aquí unas noticias que mandó nuestro amigo Tarkus. Primera, nuevas. Están prolijas. Ah. Hay nuevas fotos de Alien vs Predator Requiem en themovieblog.com. Sí, la mano no le llega. Posando. Porque hay nuevas fotos de Alien vs Predator que se requieren. Requiem es la. Es ya vimos el trailer. Ajá. Pero fuimos a ver Resident Evil, ¿tú? O sea, a mí me llamó la atención, pero ponele, haciendo memoria de la primera. En la primera realmente no había como un bueno contra un malo. Los humanos eran los buenos, digamos. Ajá, sino que, no, yo digo entre ellos dos. Sino que era como un entrenamiento del depredador, ¿no? El depredador puso a ley de aquí, vamos a irlo a matar. Pero era como una jodarria de ellos. Uh-huh. Pero era un rito de iniciación de los depredadores jóvenes. Pero vos estabas así como rooting for, así por apoyando Predator. Al depredador, porque el alien ese sí es asesino. Ahora sí me dio la impresión a mí en la película, y creo que te lo mencioné cuando lo estábamos viendo, de que el Predator es el bueno. Así, por lo menos la impresión que a mí me dio. Es que realmente el depredador es un ente pensante. Ah, sí. Y simplemente le valen verga a los humanos. O sea, ese es lo único que tiene. El hijo de puta lo que quiere es ser el más vergón. Ajá. Mientras que el alien ese, la cosa es hartarse y matar a todo lo que ve enfrente. Ok. Bueno, ya iba a ser un comentario, pero no iba a ser muy prolijo. Menos mal que iba a ser prolijo. Por cierto, dice acá, ¿será que qué será el villano de la movie? Aunque la historia, quién sabe, sea muy buena. Anyways, las fotos están en themovieblog.com. La segunda es... The Movie Blog. Si el saber que iban a hacer una movie de Knight Rider los dejó con la cara de what the fuck. Agárrense y juntas... ¿Movie o serie? ¿Ah? ¿La película? ¿Movie o serie? ¿Película? La película. Es movie. Ah, bueno. Okay. Agárrense y juptas porque ya viene la movie de The A-Team, Los Magníficos. No. Así es. Mierda. La va a dirigir Billy the Fool. John Singleton. Con solo el presupuesto de las cadenas del negro se la va a acabar. Lo va a dirigir John Singleton, que es de Too Fast, Too Furious y The Boys in the Hood. Uy. Además, Singleton está considerado para dirigir Too Fast, Too Furious, es la segunda. Sí, la chavera. Ups. La más cholera de las dos choleras. No, es que la primera es buena. A mí no me gustaron ni una, vos, francamente. La primera y la tercera son buenas. ¿Cuál? ¿Fast and Furious? Sí. La primera, vergona. La segunda es pura mierda. La tercera es buena. A mí la primera no me gustó. Tokyo Drift es bastante pura mierda. No me gustó ni una. A mí sí me gustó. Es bueno, que cuando uno vive en esos mundos manejando carros a esa velocidad, todas las películas se ven choleras. Sí, por sí, eso sí. Yo mejor ya no. No, es que vos, como vos, tu carro es mejor que el de ellos. Sí, bueno, sí, para sí, eso sí. Mejor inicio. El Yaris, pu. Ah, mi Yaris. Es la... Tenía un Celica. Tenía un Celica. Tuve un Celica, pero lo choqué. Ahora manejo un Yaris. No, no pudiste mantener el G-Force ahí en un vehículo cuando iba drifting entre llantas. Sí, entre llantas. Sí. Mira, es que yo manejo tan rápido que mejor me tuve que comprar un Yaris para... Porque, no, pero si hubieras comprado la familia, la familia. ¿Ah? Hubieras comprado un Yugo. No, pero, no. Pero no, de, no, de no, los bueyes. Hablando de la carreta, la mano. Es que yo creí que había llevado el Celica al car wash y se le encogió. Es que era una ducha helada. Es que el Celica es... Like a freaking verga, verga, carro. Le eché una ducha helada. Pues sí, ¿qué decía ahí? Verga, carro. Verga, carro. Bueno, es que el Yaris parece verga de carro, pero bueno. Esa es otra cosa. Hace frío, ¿eh? Además, Singleton está considerado para dirigir Luke Cage de Marvel. Okay. Luke Cage, ¿quién es Luke Cage? Power Man. Ah, ok. Ok, igual que... Sí. Es un negro. Los poderes de él es que tiene piel invulnerable y es algo fuerte. ¿Tú dices que tiene una T aquí? No, no. No, no, es Mr. Terrific. Mr. Terrific. Oh, Mr. Terrific, qué puta, qué nombres son esos. Simen, y el diseño. Y mira, el diseño. Es bien confiado. Suena pasta de dientes. Tiene gran autoconfianza, ¿cómo? Ese es su poder. Mr. Terrific, I'm so cool. Cabal, ya five years. Mr. La última. Se rumora que Gerard Butler, el Leonidas de 300, Leonidas, será Sabretooth en la película de Wolverine. ¿Qué le queda? Sparta, no, ya no. Tonight we dine, Wolverine. ¿Le queda? Anteriormente se había. Aunque ya hubo. Bueno, pero. ¿Sabes cuál es el siguiente papel de Gerard Butler? Uh-huh. El espartano, Leonidas, el macizo, uh-huh, posible Sabretooth. Uh-huh. Sería una comedia romántica que se llama P.S. I Love You. No, güey. Que es de un bicho que se muere, pero antes de morir arregla un vergo de mierdas así. Deja millones de cosas en su testamento, no sé, le deja como preparado a su esposa como el goodbye package, ¿verdad? Uh-huh. Así que la llevan a no sé qué isla donde fue la luna de miel, no sé qué, o sea, como que para después, que se acuerde de él. Después de muerto sigue tratando como reina, así. Vivió 10 años con él y le hace un tour de 10 años de todo lo que hicieron. Con tal de que la vieja no se pueda gastar la plata con otro puto. No sé cómo está la cosa ahí. Pero así que si ven esa movie, prepárense a desilusionarse. A botar la imagen de macho. Sí, cabrón. Anteriormente se había dicho que sería Carl Urban. Que, así como unos amigos nuestros que fueron a ver Enchanted. Carl, a mí me ha tocado ir a verlo el otro fin de semana, te cuento. Carl Urban es el que salió en Doom, la película The Bourne Supremacy también, y The Chronicles of Riddick. Y también en The Lord of the Rings, The Return of the King, y creo que ya se conectó de vuelta el sensei. Pero bájale, please. Sí. Hey, ¿qué pasó? Bienvenido, sensei. Qué buena, sensei. ¿Ya acabaste la lechita? Ya. Bien. Con limón. Ya, oh, leche con limón. Un gran limón que tiene aquí en el brazo. Al final ya no quiso Carl Urban, así que contrataron a Butler y les dijo, va pues. Y si me entero de otra cosa, les mando más. Dice aquí, mucha suerte en el show y tengo tiempo de no decir esto, pero Shazam. Para revisarte que esté bien escrito. Sí, no está bien escrito. Ah, se me olvidó, dice acá nuestro amigo William, mencionarles que ya está el trailer de Iron Man, el juego, desarrollado por Sega. Que por cierto dice que trae un spoiler medio palo. Sí, se rumora que saldrá para PlayStation 3. Ah, te dicen 3, ¿quién es Iron Man? ¿Quién es Iron Man? Y Xbox 360, pero no para el Wii. Sorry, Rick. Nah. Si quieren ver el trailer, detesto el Iron Man. Vaya. Además, me acaba de estaba verde a mierda. Me acaba de venir mierda, el mierda. Juego. Total, que ni quería. Que quería, yo. Ya salió Iron Man el juego. Pero no para el Ouija. No, no, no. Mierda. Y va ahorita y hasta el cubrecama de Iron Man. El sonillo. No, no lo quiero ver. No, salud. Pero es en la armadura negra. Aunque originalmente no era. Lo que acabo de recibir este fin de semana es el Lego Star Wars Complete Saga para Wii. Para Wii. Sí, y como ustedes cabrones están chingando, no los voy a invitar a jugar. ¡Ay, no! ¡Me jodiste la Navidad! Solo lo puedes jugar Wii Sport. Solo jugame esta. Uy, ya se puso demasiado. Bueno, amigos, con eso terminamos la bolsa de correo. Muchas gracias. Digo, las noticias de cómics para esta semana. ¿No tenés alguna noticia de cómics para esta semana, Sensei? No. Vaya, bárbaro. Que no vino el cómics para cómics. Para ver cómics. Bueno, y ahora, amigos, vamos a tener un review de. ¿Qué? Vamos a tener Resident Evil. Tres. La extinción. Ya decía yo que era muy temprano para entrar a la carnita. Pero fíjate que nadie se extingue en esa película, no sé por qué se llama así. ¿Cómo? Sí, de veras. A nadie lo apagan, así como no, que... No, sí, llama, ¿no? Al final de la punta. Sí. No, pues sí, pero ¿son se también? Muere el 90% de los... No, pero... No es todo. No, tenés razón. Fue meaningless, o sea... Vaya, yo no vi las primeras dos películas. ¡Ah! Ni yo tampoco. Tico, vos sí la viste. Sí. De la 2, no yo me pregunten por qué era tan mala que ya pasó a memoria reprimida. Ok. No, yo sí. La 1 está buena. Yo... Mira, la mejor, poniendo las 3, la primera, la tercera y la segunda. Sí, ahí va. Porque la segunda tiene buen vergaseo. Cuando se da riata con Nemesis es un buen cachimbaseo. Y sale la Valentine, que se recupera mucho. Jill Valentine se llama la chica. Ah, sale la Jill Valentine en la segunda. Sí. ¿Qué artista es? Uy, no me acuerdo, pero llenaba el papel. Sí. Ah. Sí. Bueno, ¿que en alguna otra parte la había visto? No, ¿o qué chiche? Bien chichistosa. Mira. Sí. Nada más. Para nada más para aclarar, como full disclosure. A mí no mucho me gustan las películas de miedo, aunque quizás no se cataloga como una película de miedo. ¿Va a ser con o sin spoilers? Es que... Pítele ahí. Sí, ¿are they really necesarios? Porque... Sí. Francamente, a mí la película, te digo, desde ya... No es de ir al cine a verla. Ni siquiera las tomas de la Mila ni la no? Ali. ¿Cómo no? Ven, yo sí. ¿Are you really kidding sí, me? Sí, es que a mí el diseño del personaje... Ajá. O sea, el vestuario de la Mila Jovovich. De la Mila y las poses de la dicha. O sea, así, vení, tomame la foto. Yo te tomo otra cosa, mamita. Pero, entonces, eso, sí. No, sí, men. Sí. A mí ¿de sí, veras? Sí. Wow. Se ve bien sexy. Sí. Mira, o sea, no, maceta. A mí me llegó, pero yo todavía quedé esperando un poco más de la movie. O sea, la terminé de ver y como que... No, mira. Ajá, ¿y qué pasó? Que si hablamos de la trama... No tiene. Este es el que tenía menos trama que las anteriores. Cabal, no tiene. Es que realmente son cosas al azar que pasan. No, es lo que te digo, que la película es como meaningless. O sea, es como es como la parte de en medio, el pijaseo de todo este despije. Va. Porque ni comenzó ni terminó. Cabal, por cierto, queda en continuación. Va, ponele que. Esa es otra descarga de frustración, pero no mía, sino que de mi esposa que me dijo: no, mira, ahí esta mierda que no se llamaba Extinction. Pues sí, lo mismo que tenía de que terminar algo. Se extingue. Pato no Condoro, nada. Acá en el chat, está poniendo también: a mí la peli me aburrió, dice. No, a mí no. Yo sí la disfruté. Yo sí, cabal, pasaste un rato medio divertido. O sea, no la volvería tranquilo. A ver, pero no me dolió pagarlos. O sea, no compraría el DVD tampoco. Bueno, es que también aquí estamos hablando que pagamos $3.50 para ir a verla, pues. Sí. Así que eso no me duele a mí ir a ver esa película. Uh-huh. Más me dolió. Ahora, pero hay una que sí te duele. Si hubiera ido a los estados a pagar $10 o $11 para ir a verlo, ahí sí estoy enojado. No, pero ponele. Superman Returns. A mí me dolió pagar esos $3. Sí, sí, sí. Puta, Cuatro Fantásticos. Puta, sí. Ni se diga. Uy, sí, Cuatro Fantásticos. Sí. No. Cuando empezó a bailar el carro, ¡ay! La billetera me hizo, ¡ay! No, hombre, Spider-Man 3, cuando empieza a bailar, puta. Uy, ese, otra. Que, es como que trozo de sorbete me hubiera hartado con esos $3. Vale, puta, $8 la entrada, Pato Condoro. Así ver, que... con ese $3.50 un almuerzo, pero paloma ahí en el trabajo. Un Subway, puta, harto 4 días en la oficina. Sí. ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué es lo que siento yo también? La trama, muy pobre. Uh-huh. No, es que cabal, ponele, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Lo puedes contar en un minuto? No, solo dijeron que tiene la bicha, en una estación que se encuentra de pura guasa, un diario donde supuestamente ahí te dice que en Alaska no hay nadie infectado con virus. Y automáticamente lo creen. De pura guasa se encuentra con otra, un convoy de gente, incluyendo a un baboso que había sido amigo de ella. Esposo, el novio, no, es el chero, el que sale en la 2, que era el compañero de la Valentine, y que al final le ayudan a salir del lugar donde la tenían agarrada. O sea, esa es la única conexión que existe entre la 2 y la 3. De ahí, los poderes. Y se muere el cabrón. No, los poderes no aparecen en la 2. Pero ahí se lo dan, ¿no? ¿Cuál no. le ponen la poder? En la 3 aparecen los poderes. No, sí, no. Pero en la 2 le... Sí, en la 2 la modifican y queda más palomita. Sí, que le ponen el shutdown. Después, de pura chiripa, activa el poder y la detecta el satélite donde están los malos, que está cerca ahí la base. De pura chiripa, o sea, todo es pura guasa. O sea, llega el cuartel y, oh shit, aquí está toda la onda que necesitamos para hacer el antídoto del virus. O sea, todo es una serie de eventos random. La mutación del doctor es una mierda. O sea, el combate no, ni se dan verga, man. O sea, solo grita uno, grita el otro y después. Sí, ese fijaseo yo esperaba. Ah, estuvo y lo cuadriculan y estuvo. Sí. No, ni a verga. O sea, y claro. Tampoco lo. No. Siento que. No, es que no. La otra cosa. Sí, la trama es. Viéndola desde el punto de vista de un action film. No es la gran cosa. No hay action. Viéndola desde el punto de vista de un zombie film. Tampoco los zombies no dan mucho miedo. No, bien vergón corrían. Los zombies eran rápidos. Bien vergón corrían los zombies. Sí, porque los del juego, aunque vayas caminando y que no apretes el botoncito para correr, no. Los dejas atrás. ¿Sí? Sí. O sea que son bien madres esos zombies. Sí. Bueno, por cierto, el siento que abusaron. Y durante todo el juego. Siento que abusaron demasiado en la película de eso de que de repente. ¡Ah! Así. Y que está todo tranquilo. La música. También yo creo que yo siempre digo lo mismo, pero a pesar de eso, da más miedo el juego Resident Evil 4 que la película. Sí. O sea, yo siempre digo, pero sí, la película, como ya dijeron, trama no existe. Vivir es morir. Es bien predecible. ¿El juego o la película? La película. Morir es vivir. O sea, la negrita yo sabía que se iba a morir, cabrón. El negro ya sabía que se iba a convertir en zombie. Bueno, en zombie. Lo mordieron. El bicho se iba a morir, creo. Obviamente la Nila y Ojo Bobo no se iba a morir. Ni mi masita la Lila. Con ella sí estaba. Chistoso que el único que negro. No, yo sabía que no se. El único negro se muere. Y es el primero. ¿Cómo? Convertirse en zombie. Y aunque la verdad es que al final te mataron casi a todos, creo. Sí, que por cierto fue en esa escena que yo pensando, pues, ¿cuántos zombies caben en un contenedorcito? Sí. Yo vi que mataron como 800. Es como aquella película que son compactos. Que se baja, sí. Que se baja 7 chinos de un carro y matan a 17. Cabal, así, eso que están llegan a Las Vegas, hay un contenedor que le había puesto como trampa a los malos. Y el contenedor lleno de zombies. Y yo vi que se abre la puerta. Y eso que el contenedor ni siquiera lleno completamente. No, porque lo cagado de la risa es que llegan, ven el contenedor, ve todo hecho mierda. Y el contenedor bien nítido. Y toda la mano. Nadie se pregunta. No sé qué, y solo la bicha, como que. Puta, ¿Será? ¿Qué onda? No, la cosa es que se abren las puertas y, ni, y no se ve nada. Que ni siquiera está lleno el contenedor. Está a la mitad. Es un contenedor de 45. ¿Cuántos cabrán? ¿Por unos 30 tal vez? No, 45, sí. ¿A qué acaba de decir este? Pero, el de 45 zombies. Pero se vio como que se quebraron como 800 zombies. Se salieron miles de zombies. Y ganaron la pelea los zombies, porque. Sí, quebraron a todos. Quebraron casi a todos. Después, bueno, que querían llegar a Alaska en helicóptero desde Las Vegas. Sí. No sé bien, cómo iba a llegar. Bien, vergón. Y ya no tenían gasolina ni para los carros. No te para el helicóptero. Y lleno el helicóptero de Mara. O sea, puta, que la legüe Mara se amparó en ese helicóptero. Como que era bus de la ciudad. Como que era nariz arrombando sus candules. No, sí, quiero comer. Las naricitas de los bichos. Iba Julio ahí. No, pero sí, yo decía lo mismo. A mí. A mí sí me gustó la imagen visual del personaje, de la vestimenta y de los ángulos. La imagen, mira, eso sí. La imagen visual es mil veces mejor que la imagen. Que la imagen no visual. Auditiva. Sí. Mira, buenas peleas, las armas, hasta los cuchillitos esos que andaba así. Me gustó que no cayeron en el cliché de puta, no se les acaban las balas. Ah, sí, cabal. O sea, estaban socando que ya no tenemos balas. Ya no hay gasolina. Se les acabaron las balas. Le fallaban las armas. Sí. Sí, no, o sea. Realmente te digo, a mí sí, la película, yo sí. Visualmente también. Sí salí complacido. La parte con los cuervos. cuando se lo quiero al final. Esa parte me gustó. Esa adaptación sí me llegó, porque, digamos, yo vi el cuerpo que se estaba hartando el chavo muerto y le digo a Carla, puta. ¿Y el virus? Es el colmo de que los pájaros que vos te puten no se contaminen con el virus. Y ahí están los chuchos todos hechos mierda y todo eso. Pero vergón, el pelo de los chuchos se cae, pero las plumas de los pájaros no. No, es que solo es para pelo. Ah, cuando viste un zombie bien peinadito. No, es que también estás hablando de una cosa súper tan improbable, porque normalmente un virus que te ataca a un humano es bien poco probable que tenga un efecto sobre alguna otra especie. Ahí empieza, o sea, el suspension of disbelief, ahí empieza. Ajá, ataca mamíferos, porque el perro va, ok, es mamífero tipo ser humano. Sí. Pero ya, yo le digo, puta, muy poco probable que no les pasa nada, hasta que al fin, puta, todo el vergo de pájaro. Desvelado los cuerpos. Sí, bueno, fumado era buena. Bueno, no vuelvo a tomar. Pero sí, ahí yo cuando vi que estaba peleando contra los pájaros, fíjate que clase, a mí se me imaginó. Yo, un remake of the birds. No, yo decía, ahí un lanzallama. Puta, y como 5 minutos después se le ocurrió a alguien ya ocupar el lanzallama que ahí tenían. Ya que se había quebrado toda la mano. Ah, quizás. Y había que guardar. Había que guardar para darle gas a la bicha, ¿va? Porque, puta, y estaban bien dotados de bicha. Y la Ali Larter y la bichita. La bichita, masito. Nosotros tenemos 15 minutos para hablar de anime. Acuérdate que la carnita es lo que comienza. Y se comienza 5 minutos antes de entonces, que del 1 al 10, Brito. Del 1 al 10, yo le doy un 7. ¿Vos? 6. Igual 6. Un 5. Tal vez yo porque no vi las otras ahí dos. Le suben las masitas. No, sí, obviamente. Yo le estoy dando la calificación por las masitas. Y porque yo llevo. Es que la ni siquiera sale sexy, vos. ¿Cómo no sale cómo sexy? No. A mí, con la colcha en la cabeza. A mí esa chava me llega como le da el look de ruda. De bicha ruda. Me llega. Yo la prefiero ver de sexy. No sé, pero a mí sí me gustó cómo salió. Entonces, como no llevaba nada de expectativas del trama, de la trama, entonces. Eso le sube para mí un poco más la calificación. Solo fui a ver un vergazo. Mira, es cableable. O sea, aparece en el cable. Ya prefiero jugar al juego. Sí. Y si no tengo nada más que hacer. Cabal. Me quedo con el game franchise y me olvido de las películas. Mira la primera. Esa es buena. Esa sí tiene argumento. La primera argumento. Sí es vergonzoso. Okidoki. Bueno. Anime. O querés hablar de rápido, antes de eso, del DVD de... Futurama. Mejor lo dejamos para el siguiente. Se las presto episodio. La película. ¿Eh? Va, el DVD. La vemos todos. La vemos todos y hacemos un review de Futurama. Sí, claro. Próximo episodio. Va, okay. DVD original. Entonces, sí. Adelante, sí. Rick, con las recomendaciones de anime. Este, ¿ya me diste el DVD? ya lo metiste ahí. Las recomendaciones de anime para esta semana. Bueno, tengo. Se acabó el tiempo. Tengo dos series que están bien vergonas. Una que se llama Heroic Age, que son 26 capítulos de Heroic anime. Age, ¿cómo? Heroic Age. Sería la edad heroica. Ah, porque la heroína. Es muy buen anime, es mecha. Tiene 26 capítulos, lo dejaron de ¿cuántos capítulos? 26 capítulos. 26. ¿Y los tenés? El último, sí. ¿Originales? Originales. ¿Están? Made in Japan. ¡Copiámenos! jamás le voy a prestar el original, el DVD original. No, hasta eso es ilegal. No, es mío. ¿Ah? Es mío. Según la... Nunca es tuyo. Versión de la no sé qué puta. Le presto mi DVD, mi DVD player y mi televisión. Pero que te pague $16. Rick, lo siento, el DVD nunca es tuyo. Nunca es mío. Nunca es tuyo. Le da la licencia que está ahí en el O sea, solo pagas una licencia para poderlo ver. Para poderlo ver. Y solamente vos. Y no para un public viewing. O sea, que y si invitas más. Si a tu esposa a verlo. Las cago. Puyar los ojos o algo así. Porque no me acerca. Bueno. Puyar otra cosa. Vos puyale algo. Va. Heroic Age. Pero venía mezclado Beowulf con estos discos. Heroic Age fue. Salió son datos en la televisión este año. Empezó el 1 de abril del 2007 y terminó en septiembre 30 del 2007. ¿Pero terminó o lo terminaron? Terminó. Okay. O sea está la serie completa. La serie completa en 26 episodios. Está muy bien vergón. Está vergón. Es para que shonen. Tiene buenos pencaseos. ¿Es Bishonen? ¿Cómo? Mecha. Ah, sí. Y es shonen. Ah, Mechanchones. Uh-huh. Tiene unas masitas muy lindas con muchas pechonalidades. Copia los datos que estás ahí donde estás leyendo, porque quiero estudiarlo bien. Voy a poner para ver si lo mando a comprar. Sí. Está excelente, lo recomiendo. No les voy a spoilear mucho. Pero al final se mueren todos. No, pero ganan los malos. Al final. Pero son tres tribus que se están dando duro para... son tres tristes tigres. Para, ¿cómo se llama? Para dominar el universo. El mundo. Y ser los verdaderos... los verdaderos como... los que... Los más palomas. Los más palomas. Entonces, tienen a lo que se llaman los nodos, que son los mechas especiales que se dan duro. Nodos. Que vienen... Que los nodos vienen de la tribu heroica. Ajá. Que es el Heroic Tribe. Okay. Entonces, es de esta heroic tribe... ¿Son brutos mecánicos? No, no son brutos mecánicos. No son brutos mecánicos. Son unos chavos que tienen como un cristal adentro. Y ese cristal saca el mecha. Es bien interesante. Pero ¿no? ¿Cómo es...? ¿Pero cómo es el...? Este es el DVD original. ¡Mierda ya! Pues sí, mira, pero los mechas son que va el humano manejándolo o son... Hay mechas tipo Gundam, que son humanos manejándolo, que tienen teletransportación, rifles y... Ah, igual que Gundam. Y cosas así. Sí, igualito Gundam. Se dan duro contra los humanoides que son de la tribu de bronce, uh-huh. Que son como tipo... Caterpillars, los orugas. Orugas. No, ay, que tiran. Que tiran. No saber qué es eso. No saber qué es eso. Que tiran cosas. Que después hacerse como una abeja. Salirle no. Alas y bolas. Como, no ser de abeja. No, no ser abeja. Entonces, el Bronze Tribe está unido con el Silver Tribe y son como los esclavos del Silver Tribe. Y se llaman amalgama cuando uh-huh. se unen. No, sí. No se amalgaman. Aleación, no. Entonces, Japanios. Se dan duro contra lo que es la tribu de hierro. Que la tribu de hierro vienen siendo los que son los humanos. Los humanos fueron los últimos que llegaron. Ah, o sea, las otras tribus no son humanos. Son semi-humanos. Los Silver Tribe son como un tipo de humanos, pero ellos no se basan en sentimientos. Ajá. Entonces, son vulcanos. Fíjate que es bien raro, man, porque el chavo ahí le pegan una gran pálida. ¿Una gran qué? ¿Una qué? Una gran pálida. Pero le da pálida. Se le da miedo. Ah, es que no sabe. O sea, le pegan una gran que le da miedo. Pero aquí... O sea, le pegan un susto. Ah, ok. Entonces el chavo queda con su tic. Llega donde Traviche y le dice: yo no quiero tener este sentimiento. Le sale la culerada. Yo no quiero tener este sentimiento. Así. Y dice: pues yo te absorbo tu miedo y ya te quedaste bien. O sea, bien, pero pones esta pajilla absorbente. Y ya pero, tranquilo, relajado. Mira, los vergaseos son bien nice. O sea, es... cuando le está absorbiendo. También. También las peleas son de entre muchas naves. O sea, se dan verga miles de naves, destruyen miles de naves. Sí, sí. Okay. Destruyen... Estos nodos son tan poderosos que destruyen... Ellos le llaman estrellas, pero son planetas. Pueden destruir planetas fácilmente cuando se están dando duro. Puta. Y si se vuelven locos... Estrella de la muerte, cabrón. Hacen un gran verga. O sea, se los súper recomiendo. Es un buen anime. ¿Qué tal el arte? ¿Prolijo? Fíjate que es bien prolijo. Es un buen anime... O sea, tiene una línea bien bonita, se ve bastante bien. No tiene ni muchas sombras, ni cosas que no valgan la pena. El arte, digamos... ¿Computarizado le meten así? ¿Lo compararías? Fíjate que miría tipo Gundam, un poco así tipo Gundam o tipo... ¿Pero le meten arte por computadora, los mechas o algo así? Porque hay series ahorita nuevas que le hacen. No, ya no hacen la combinación de animación... Todo es pura animación tradicional. Es animación tradicional, pero de línea buena, o sea, de línea bonita. Okay. O sea, no le temblaban las manos al animador. No. ¿Hay no. Candy? Sí. Candy sale ahí, sí. No hay mucho fanservice, pero sí hay Candy. Una de las jefes tiene casi los pechitos de fuera, pero unos melones que no puede, por eso es que se le iban saliendo. Te reseñas a fondo, ya ven que el servicio que le damos los kikos, sí, a ustedes. Entonces, vale la pena verlo. Es muy ¿de qué sitio la puedes comprar? El señor Torres tiene. El señor Torres, sí, ahí puede ir a esa tienda, es buenísimo. Ya acepta PayPal, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, pero tenés que decirle que te lo baje porque siempre lo tiene bien alto. Bien alto, ajá. Ajá. Bájelo del BitStorm. Bájeme esta. De ahí la otra serie que les recomiendo, pero solo he podido conseguir lo que es la cuarta etapa, o sea, el cuarto tiraje de anime, es Initial D. Los primeros los tiraron muy lejos. Fíjate que los pero primeros... Pero no es el inicial, es el cuarto. Ni el señor Torres lo ha podido conseguir. No, es que A, B, C, D. Ah. Initial A es el primero. Initial Toma, A. Por eso que no lo has encontrado. Por eso que no lo has encontrado. Por favor. Gracias. Se lo busca. Initial D es una serie de acción, de carreras. Se basa en un grupo de gente que corre carros ilegalmente en Japón. Pero que hay que hacer correr los carros. En competencias. Downhill y uphill, o sea, sí, van rodándolo. Son entonces son muy buenos, o sea, la animación no es muy bonita, o sea, tiene una animación un poco por rígida, por lo que vi en el clip ahí que pusiste, que traías el DVD. Uh-huh. Sí, la animación yo lo veo un poco rígida, pero ya es por computadora, la animación por computadora, sí, de las carreras está bien, vergón. Sí, la parte de la animación de la carrera. Ahora, se ven unos detalles muy buenos, o sea, y lo mejor que es algo que sí existe, pues, o sea, te enseñan trucos de carro. Espérate, a eso es a lo que yo voy, no sé, porque ponerle. Yo vi el primer episodio de Prince of Tennis, así se llamaba, ¿verdad? Sí, Prince of Tennis. Puta, me llevo una pendejada que. Imposible. Ni Federer, cabrón. Ni Pete Sampras. Entonces, ya, o sea, no lo pude seguir viendo. Entonces, no sé si eso, por lo menos ahí hicieron una pajita creíble. No sé si las otras serán demasiado exageradas, que no sé. No, fíjate que yo no hice nada aquí, sí que digas que puta, no este hacer. Carro no lo puede, o sea, un carro no lo puede hacer. Ya lo probaste, ¿verdad? O sea, todos los no. Pero sí, cuando vas cruzando ya después de ver el anime varias veces, ya te quedas. Puta, que podría ser tal cosa. Le vamos a mandar a escribir a nuestros amigos de nuestro programa hermano Top Gear para que nos digan. Nuestros si hijos. Cabal. Sí. Y... SB Medios. Entonces. No, continúa. Ah, sí. Entonces es un anime bastante entretenido en la parte de lo que es. Carrera de carros. Lo es más, hay un review. Di no a la piratería. Sí a la bajada. En lo que te dicen. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, murió la cámara! ¡Murió el video! Hay una parte en la que te dicen que la Mara que quedó venga, con un poco mal sabor de boca. Más abajito, por, mamá, abajito. ¿Cómo se llama la película esta? Tokyo Drift. Uh-huh. Porque Tokyo Drift no te enseña lo que es el pensamiento japonés en las carreras, sino que solo te dicen ok, van, corren y sucede algunas cosas, pero no te enseña lo que de verdad el sentimiento japonés de las carreras en del drifting. Mientras que existe la película Initial D. Existe la película Initial D que sí toca un poco más lo que es la parte de ¿cómo se llama? Del sentimiento japonés hacia las carreras, o sea, ¿cuál es su motivación para hacerla? ¿Y vos que ya la has visto? ¿Cuál es la motivación? No he visto la película todavía. Tokyo Drift. No, la Initial D. Ah, la Initial D. Okay. O sea, pero los reviews que he leído, la película no, Initial interesante. Es, llama es, la es mucho o sea, mejor que el Tokyo Drift. Wow. Pero esa es live action. Live action. Okay. Y dicen que está súper. Sí, porque buenísimo. La serie, eso, el clip que pusiste, llama la atención. O sea, sí da ganas de verlo. Sí, tienen buenos carros también, o sea, aunque algunos carros se parecen un poco... Tienen MRs. Sí, un Miata. Fíjate que aparecen Mazda RX, Toyota Trueno, Honda Civic... Trueno. Nissan Skyline, el Nissan... Es viejo. Toyota Trueno es viejo. Nissan, ¿qué diablos es este? Para encenderlo decís Chaza. Selecti. ¡Ah, dame! Aparece un Lancer Evo, un... Toyota sí, carro, 4A. Ese carro, ¿por qué puta le dan tanto? Tenés 40 segundos para terminar. No lo dejes, véalo. Y solo dos, tres. Ahorita sí, solo hay dos que las he visto y están bastante buenas. Deja el helio. Tengo un par de animes más ahí que... La falta plomo. Tengo un par de animes más que estoy evaluando. Viendo. Entre uno de esos está... No, estoy evaluando. Entre ellos está Blackjack. Que el negro ya. Se ve algo interesante, aunque me tiene hijos de puta que juegan el tarde. Primer episodio que vi me quedé así medio no me gustó los primeros 10 minutos. Uh-huh. Voy a terminar de ver el primer capítulo para ver si vale si la mejora. Pena pedírselo al señor Torres, si no, si mejora. Que se joda. Y de ahí está otro que es Aoki Densatsu, que también lo estoy evaluando. No ha pasado todavía el filtro de ver el primer capítulo para ver si vale la pena. ¿Pero de qué trata? Lo encontré entre unos tops de animes que te dicen estos son los más de los prolijos, promos que te mandan. Lo más prolijos de este de los tiempo. Promos que te mandan. Sí, de los promos que me mandan de que estoy suscrito a Japan TV. Entonces decían que era bastante bueno. Estoy viendo a ver si vale la pena. Todavía no me lo ha conseguido el señor Torres porque es un anime que ha costado conseguir. El shipping and handling y todo eso. Sí, tarda. O sea, él está haciendo el cálculo todavía. El ninja packing. Ninja packing. ¡Ya! Ok. Y eso sería lo que tengo ahorita para recomendarles. Dino a la piratería. A Dino el de los picapiedras. Sí, va. Sí, Dino a la piratería. La piratería es una tienda de disfraces. Que los nombres de los dinosaurios cada vez más complicados. Okay. No es el primero, sensei. No, ya van varios. Ya varios. Este no está oyendo. Sí, no, es claro. El que estaba viendo que me ha llegado de Rental Magica. Ay, ahí lo tengo. Y no, bueno. Ahí tengo el DVD. Bueno. Rental Magica. Es de una agencia que te renta magos. Ah, es bien interesante. Sí. ¿Va a querer el mago o va a querer el Scooby-Doo? Los títeres. No, okay. También están las chicas. ¿Cómo se llaman? Las chiquis. Chiquis. ¿Te acuerdas de la que la piñata de la hijita de Omar? Que era una vestidita de... Los papás que llegaron de cosas igual que los... No, que llegaron de chile, ¿no? Ya está. Ah, no, esa no fui. Entretenimiento para adultos y para niños. Sí, ahí era para toda la familia. ¡A recoger dulces! Sí, claro. Bueno, entonces... Eso. ¿Son esos días? Sí, eso. No, pero en general solo para eso. Te avisamos con 3 semanas de anticipación. ¿Para qué preparéis? Solo 3 años. Es que nos agarró mucho la tarde con una noticia. Es que no hay anime en Japón, eso es mi caso. Sí. Ahorita están pensando en Navidad, man. Ah, no, es porque han bajado por la huelga. Por la huelga de los escritores. De los escritores, sí, sí. Right. Mira, bueno. Ya viste que ya estaban en pláticas y cayeron las pláticas. No. Yo pensé que se tenían un pedo. No. Yo no sé por qué se cayeron las pláticas. ¡Ah, tío, te jodas! ¡Wepu! ¡Puta! ¡Tartaste chijoles blancos! ¡Salva tu alma! ¡Que la carne la tenés podrida! ¡Eso viene de hablar con la biomierda! Bueno. Ok. No, amigos, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros un episodio más. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicicos.com. Ahí van a encontrar enlaces a el foro, al blog, a la página de Podcast Ali, para que voten por nosotros y nos ayuden a llegar a la primera página de Podcast Ali. Voten y juptas. Todavía no ha votado. Te vi la cara que no ha votado todavía. Y desde como marzo. No, pero también pueden ir a la tienda para comprar todos los regalos navideños que necesitan para esta temporada. Ahí tenemos todo tipo de mercadería navideña. Sí. Sacaremos una nueva camisa. Aquí están los Kikos posando enfrente de una bola navideña. Que tiene la forma del logo de los Kikos. Así es. Así que. Es pura coincidencia. Así es. Muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima vez cuando posiblemente oiremos a Julius decir: Everybody loves Slim. He's the only man to ever win Olympic gold medals in both limbo and sex. Yes. Okay. Okay. Así es, de la película. De la película Futurama. Gracias por spoilear. ¿Se ve el final? Así. Oh, shit. Slim es el personaje principal. Él es el que hizo todo. Y los dejamos con esta cancioncita de un grupo que se llama Candy Butchers. Y la canción es What to Do with Michael. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Recuerden, di no a la piratería.